Si va va. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Que sea la voluntad de los madrileños la que guíe su destino. Asumo todo lo que está por venir y lo haré siempre pensando antes en el beneficio de España y de Madrid que en el mío propio. Quiero que los madrileños sigan siendo los protagonistas de esta historia y por tanto quiero que ahora los madrileños sean los que eligen entre socialismo o la libertad. Entre socialismo o la libertad. Con los saludos del mono que dirige este programa y unos amiguetes que se ha traído, aquí comienza La Linterna de Diógenes. Entre socialismo o la libertad. Qué grande Ayuso, parafraseando nada menos que a Rosa Luxemburgo. Aunque creo que la frase original era elegir entre socialismo o barbarie. Richard Owen fue un estupendo anatomista que además tuvo la suerte de serlo a mediados del siglo XIX, cuando todavía quedaban por descubrir clases enteras de animales en lugares remotos de la Tierra. Owen describió el primer gorila, acuñó el nombre de dinosaurio para referirse a un nuevo tipo de criatura fósil descubierta. Su estudio de aquellas extravagantes y novedosas criaturas despertó en él ideas especiales. Empezó a ver patrones relevantes en el caos aparente de la vida. Owen descubrió que nuestros brazos y piernas, y las manos y los pies, se ajustan a un patrón general. La extremidad superior, un hueso en el brazo, dos huesos en el antebrazo, un puñado de huesecillos en la muñeca y después cinco series de varillas que forman los dedos. El patrón de la pierna es similar. Al cotejar este patrón con la diversidad de esqueletos del mundo, Owen realizó un descubrimiento asombroso. Descubrió que criaturas tan dispares como ranas, personas o dinosaurios tenían un diseño común. Cuando observó los cráneos, las columnas vertebrales e incluso la arquitectura corporal en su totalidad, descubrió lo mismo. Había un diseño fundamental. A mediados del siglo XIX, Richard Owen concluyó que todas estas criaturas tenían esa misma estructura porque habían sido creadas con el mismo plan divino. En las mismas fechas, Darwin ofrecía otra respuesta, más satisfactoria que lo del único plan divino. Compartíamos la misma estructura de los huesos porque dinosaurios, gorilas y seres humanos compartimos antepasados comunes. Hoy vamos a hablar de vertebrados. Y para ello contamos con Humberto Astibia, catedrático de paleontología de la Universidad del País Vasco. Humberto, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, y nos vamos a centrar en uno de los más importantes filos animales, ¿no? Una de estas ramas importantes del tronco de los animales, de los vertebrados. Lo vamos a hacer un poco de puntillas, ¿no? Porque vamos, no se puede hacer de otra forma, ¿no? Que vamos a hablar más de 500 millones de años de evolución. Pero bueno, como soy un tipo muy ordenado, lo primero que quiero hacer es definir el objeto de estudio. ¿Qué es un vertebrado? ¿Cuáles son las características comunes que nos ayudan a identificar a los vertebrados? Un vertebrado sería un animal, en este caso un animal cordado, pertenecemos al filum de los cordados, con un endoesqueleto, es decir, un esqueleto interno formado por huesos, piezas, por huesos o cartílagos, por hueso o cartílago. Podríamos definir también como un cordado, un animal cordado con cráneo y columna vertebral. Eso sería. Recordamos, ahora estoy recordando la entrevista que me hiciste cuando estuvimos hablando de la radiación del Cámbrico, que ahí definíamos lo que eran los cordados, ¿no? Los cordados son animales con simetría bilateral que tienen como característica principal un notocordio, que es una varilla elástica que da soporte al cuerpo de cabeza a cola, de la parte anterior a la parte posterior, y que en los vertebrados ese notocordio pues va a ser en general sustituido tempranamente por hueso o cartílago. Eso sería un vertebrado. Así es que, volviendo a lo de antes, un vertebrado sería un cordado con cráneo y columna vertebral o formando un endoesqueleto, un esqueleto interno de hueso o cartílago. Te voy a proponer un pequeño cuestionario. Yo te voy nombrando animales y me dices si son vertebrados o no vertebrados. ¿Un oso? Sí, un vertebrado como una casa de grande. ¿Una jirafa? También, aún mayor. ¿Un cocodrilo? También, es un reptil. Sí. ¿Una trucha? Sí, un pez óseo, sí. ¿Un escorpión? No, un escorpión ya es otro mundo muy diferente. Un escorpión es un artrópodo, arácnido, que no tiene ni huesos ni cartílagos, no tiene columna vertebral. Los escorpiones son artrópodos, y los artrópodos no tienen un endoesqueleto, un esqueleto interno, sino que tienen un esqueleto externo, un exoesqueleto, además, que no es de hueso y o cartílago, sino que es de otro material muy diferente, que es la quitina. Que es otro mundo. ¿Un tiburón? Un tiburón sí, es un vertebrado, con esqueleto cartilaginoso. No tiene un esqueleto óseo, sino cartilaginoso. Pero es un vertebrado, sí. ¿Una ballena? También, una ballena es un mamífero. ¿Un escarabajo? No, un escarabajo es un insecto, ¿eh? También los escarabajos, como los escorpiones, que son artrópodos, son arácnidos, son artrópodos, son animales que tienen un exoesqueleto, un esqueleto externo, como si fuese una especie de coraza de quitina. No tienen nada que ver con los vertebrados. ¿Un gorrión? Sí, es un pájaro, un reptil alado, con plumas, sí. ¿Un Tyrannosaurus rex? También, es un reptil, es un dinosaurio, un vertebrado, sí. ¿Un pulpo? No, un pulpo no, un pulpo es un molusco. Un pulpo es un molusco como son los calamares o los caracoles o las almejas. ¿Los monos son vertebrados? Sí, son vertebrados y pertenecen al mismo orden que nosotros, el de los primates. Son nuestros, digamos, parientes más cercanos. Bueno, han salido unos cuantos animales muy, muy diferentes, ¿no?, a la hora de visualizarlos. Para hacernos una idea, ¿cuáles serían los grandes grupos animales actuales que podríamos meter dentro de, o que metemos dentro del grupo de los vertebrados? Pues estarían primero una serie de vertebrados acuáticos que los agrupamos con el nombre de peces, pero que en realidad dentro de lo que son los peces hay varias clases de vertebrados diferentes. Pero entre los peces pues están, bueno, unos peces que no tienen mandíbulas, como las lampreas y las mixinas. Después estarían pues los peces óseos, y después estarían también pues los peces con esqueleto cartilaginoso, los tiburones y rayas que pertenecen a la clase Condrictia, es decir, estarían los peces, ¿no? Tanto óseos como tiburones, rayas y afines, y después estarían los anfibios, ranas, salamandras, cecilias, los anfibios, los reptiles, incluidas las aves. Desde un punto de vista evolutivo, las aves, ¿no? Si queremos hacer una clasificación que contemple las relaciones evolutivas, las aves son también reptiles, es decir, reptiles incluidos aves, y después estaríamos los sinápsidos, es decir, los mamíferos y nuestros antepasados. Si es que podemos decir peces, donde hay varias clases de vertebrados, al menos tres vivientes diferentes, anfibios, reptiles incluidas aves y mamíferos. ¿Cuándo aparecen los vertebrados en la historia evolutiva o desde cuándo tenemos al menos constancia de su existencia? Sí, pues el registro fósil indica que los primeros vertebrados datan del periodo Cámbrico, es el primer periodo del Eón Fanerozoico, es decir, datan de hace más de 500 millones de años y surgen en el contexto evolutivo o poco después de esa de la gran radiación animal que tuvo lugar entonces, a comienzos del periodo Cámbrico. Por otro lado, también bueno, es interesante saber cómo eran esos primeros vertebrados, ¿no? Pues decir que eran vertebrados acuáticos, es decir, que son peces, ¿no? Que eran peces, pero que todavía no tenían un endoesqueleto, un esqueleto mineralizado, las piezas eran cartilaginosas, e importante también, peces sin mandíbulas. Agnatos. Se llaman, ¿no? Natos quiere decir mandíbula, agnatos sin mandíbula, como lo son actualmente las lampreas y las mixinas, que en cierto modo son pues testigos evolucionados, por supuesto, pero de aquellos tiempos, ¿no? Son los únicos vertebrados que existen hoy en día y que reflejan aquella condición antigua, primitiva, vamos a decir, de los primeros vertebrados, que era que no tenían mandíbulas, ¿no? Las primeras mandíbulas, los primeros vertebrados mandibulados, los primeros natostomos, es decir, que tienen mandíbulas en la boca, surgen pues después, surgen ya en el registro fósil, pues indica que aparecen pues en el periodo silúrico, es decir, unos cuantos millones de años después. Eso es muy importante también porque la aparición de las mandíbulas supuso o permitió la adquisición de nuevos hábitos tróficos por parte de los vertebrados, por ejemplo, convertirse en depredadores. Pero esta es una historia posterior. Esos primeros vertebrados eran vertebrados acuáticos, marinos, sin esqueleto mineralizado y sin mandíbulas. O sea, deberíamos imaginarnos eso, pues un animal, vamos a poner algo parecido a lo que sería una lamprea o una anguila de ese estilo, sí, con cráneo y una columna vertebral, pero en este caso cartilaginosas, ¿no? O sea, con las vértebras. Sí, con un notocordio bien desarrollado, como buenos cordados a lo largo de toda su, más tanto en a lo largo de toda su vida, con unas vértebras, digamos, a nivel de esbozos, no muy desarrolladas, no mineralizadas, es decir, no hay tejido óseo todavía, y sin mandíbulas. Sí, su aspecto pues podía sí recordar un poco al de las lampreas, incluso al de las anguilas, ¿no? Un aspecto así alargado, vermiforme. Aunque, claro, las anguilas son peces óseos, mandibulados, etcétera, ya es otra cosa. Bueno, como todas las historias de la vida, comienzan en el mar. En este sentido, ¿los peces pueden considerarse quizás como bólidos de carreras en comparación quizás con los animales marinos de periodos anteriores? O sea, ¿irrumpieron a toda velocidad cuando aparecieron? Pregunta difícil de responder. Al principio no lo sé. Hoy, desde luego, en fin, sí que son auténticos. Algunos peces son bólidos, pero bueno, hoy en día en los mares también hay estos bólidos, como los cefalópodos, ¿no? Los calamares o incluso los cetáceos, etcétera, que nadan rapidísimo, ¿no? Y cuando aparecieron los primeros vertebrados, los primeros peces, vamos a decir, con sus formas fusiformes, etcétera, pues quizás serían más rápidos que la mayor parte de los animales que andaban por allá pululando, sí. Es que estoy pensando, por ejemplo, en los trilobites, y bueno, no voy a decir que los peces fueron clave en la extinción de los trilobites, porque bueno, sufrieron otras cosillas aparte de la aparición de los peces, pero bueno, entiendo que en parte sí los podrían haber desplazado como reyes del mar, ¿no? O conquistado espacios de los océanos poco frecuentados, por lo que veo, esa diferencia de capacidad de moverse, ¿no? Libremente, independientemente de las corrientes marinas y demás, esos cambios de dirección y tal, que claro, al ver la propia morfología del resto de animales, en este caso estoy pensando en los trilobites, pues no veo, ya no tanto solo la velocidad, sino la capacidad de girar, ¿no? Y de moverse, de cambiar de dirección a gran velocidad. Lo que pasa es que, bueno, cada ser vivo o cada esto, pues ocupan a veces, pues bueno, lugares o nichos ecológicos diferentes. Entonces, bueno, pues habría que preguntarse ¿y para qué quiere correr tanto un trilobites, ¿no? Igual no necesitaba, ¿no? Sí que es verdad que los mares paleozoicos, los mares antiguos, pues por ejemplo, hay muchos seres que vivían fijos al sustrato de vida sésil, otros que se desplazaban sobre el sustrato, animales que se llaman bentónicos, pero tampoco probablemente a gran velocidad, y que no había, al principio, pues igual muchos animales nadadores, ¿no? En ese sentido, los mares actuales son mucho más, están mucho más movidos, muchísimo más movidos que aquellos antiguos mares, ¿no? En aquellos antiguos mares, pues claro, la irrupción o la aparición de determinados grupos de peces, pues probablemente habría animado, ¿no? Habría animado, digamos, el cotarro evolutivo, ¿no? Pongámonos duros. Hablemos de dientes y huesos. Si no tuviéramos esqueleto, seríamos unas masas informes y viscosas. Vivir en la Tierra no sería fácil, o siquiera posible. Hay una parte muy importante de nuestra biología y nuestro comportamiento que es posible gracias a nuestro esqueleto. Cada vez que caminamos, inhalamos o masticamos alimentos, tenemos que darle las gracias al esqueleto. Corramos un poco para ver cómo funciona. Cuando corremos por un camino, nuestros músculos se contraen, la espalda, los brazos y las piernas se mueven y los pies se impulsan en el suelo para hacernos avanzar. Los huesos y las articulaciones funcionan como un gigantesco complejo de palancas y poleas que hacen posible todos esos movimientos. Pero no debemos olvidar una cosa, durante la carrera fue el cartílago de las articulaciones el que aportó las superficies mullidas cuando nuestros huesos se rozaban entre sí. El cartílago es un tejido mucho más flexible que el del hueso. El correcto funcionamiento de las articulaciones de la rodilla, así como de la mayoría de articulaciones que utilizamos durante una carrera como la que acabemos de hacer, depende de que tenga un cartílago relativamente blando. Cuando un cartílago sano se comprime, regresa siempre a su posición original como una esponja de baño. Durante todos y cada uno de los pasos de la carrera, la totalidad de la masa corporal golpea contra el suelo a cierta velocidad. Sin estas cápsulas protectoras de las articulaciones, los huesos se harían trizas unos contra otros. Bueno, los seres humanos tenemos un cráneo que protege nuestro valiosísimo cerebro de golpes inoportunos, sobre todo si somos un poco torpes. El Tyrannosaurus, como el resto de dinosaurios, también disponía de cráneo, y además en este caso un enorme cráneo que portaba una poderosísima mandíbula, de las que dan miedo, con esos poderosos dientes también, por cierto. Y aquí es donde yo me empiezo a hacer preguntas. ¿Solo los vertebrados tienen cráneo y huesos? Sí. Sí, sí, sí, rotundamente sí. Otra cosa es, si me preguntas, ¿solo los vertebrados tienen cabeza? No. Los animales tienen cabeza, los insectos tienen cabeza, etcétera. Lo que es una caja craneana con un endoesqueleto en forma de caja de hueso y o cartílago, sí, eso es característico y exclusivo de los vertebrados. Y el tener tejido óseo también. Bueno, hay que tener en cuenta que en los vertebrados hay varios, hay más de, hay al menos, hay cuatro tejidos esqueléticos. Uno es el hueso, otro es el cartílago, que en algunos casos precede el hueso, y después está el esmalte y la dentina. El esmalte y la dentina son tejidos en relación con los dientes, ¿no? Con la dentición. O sea que hay cuatro tipos de tejidos esqueléticos. El cráneo puede ser óseo o puede ser cartilaginoso, sí, sí, pero solo los vertebrados tienen cráneo. Y bueno, hay infinidad de criaturas con tejidos duros, ¿no? Además de esos tejidos duros que os gustan mucho los paleontólogos porque son más fáciles de fosilizar, ¿no? Y sí, más fáciles de encontrar. Pero bueno, como por ejemplo las almejas o las langostas, pero entiendo que no utilizan el mismo material que nosotros, ¿no? Otros materiales, ¿no? No. O sea, antes has mencionado la quitina, entiendo que también el carbonato cálcico, ¿no? La calcificación. Eso es. Sí, bueno, son esqueletos mineralizados. Hay que tener en cuenta también que cuando hablamos de esqueleto, hay esqueletos que pueden ser, por ejemplo, hidrostáticos. Es decir, una cosa que se infla, por ejemplo, también da resistencia y no está mineralizado. Es decir, que no todos los esqueletos están mineralizados, pero sí, efectivamente, en el mundo animal hay muchos esqueletos mineralizados, pero las sustancias, los tejidos que forman esos esqueletos pueden ser diversos, ¿no? Diferentes. El hueso, por ejemplo, bueno, el hueso es una cosa muy... Los huesos son estructuras muy, muy complejas, ¿no? Porque en un hueso hay al menos tres tipos de tejidos diferentes. El tejido óseo, que está formado por células y después una matriz, digamos una sustancia extracelular mineralizada, ¿no? Rica en calcio. ¿Puede ser cálcico, la hidroxapatita, puede ser? ¿Que es un tipo de cristal? Es hidroxiapatito o apatitos. Vale, lo he apuntado son, mal. Son fosfatos de calcio. Uh-huh. Esa es la matriz, ¿no? La matriz del tejido óseo, pero en ese tejido óseo hay células, ¿no? Una serie de células que son las que crean los osteocitos, osteoblastos, etcétera, que crean hueso y después otras células que comen, que remodelan, que van remodelando, ¿no? El hueso, que son los osteoclastos, etcétera. Es decir, que el tejido óseo es algo, es un tejido, ¿eh? No olvidemos que cuando hablamos de hueso estamos hablando de algo vivo. Pero además, el hueso, en lo que es la médula roja, tiene tejido hematopoyético, es decir, el tejido de donde que forma las células de la sangre, ¿no? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas se forman en el interior de los huesos, en la médula roja. Además de tejido formador de células sanguíneas, también hay tejido adiposo, es decir, que forma grasa y que forman la médula amarilla del hueso. También hay cartílago en los extremos, en algunas zonas del hueso hay cartílago. Los huesos además están enervados e irrigados, entran vasos sanguíneos y nervios, de tal manera que un hueso es una estructura muy compleja donde hay varios tipos de tejidos, el óseo, el hematopoyético y el adiposo, y además esa estructura a lo largo de la vida del animal, del desarrollo, se va remodelando continuamente, ¿no? Se va remodelando nuestros huesos cuando en estado embrionario no son iguales a los huesos que podemos tener. Bueno, en estado embrionario no son ni siquiera están hechos de huesos, son piezas de cartílago que después es una estructura que se va remodelando a lo largo de toda la vida. De manera que hay que alejar la idea de que el hueso es algo inerte, es algo duro, sí, pero cuando un organismo muere desaparecen, digamos, las partes vivas y queda esa matriz inorgánica que es la que da resistencia, ¿no?, junto con el colágeno al hueso, pero el hueso es un órgano complejo donde hay tres tipos de tejidos, al menos, con funciones muy diversas, sí, sí. No sé si me he ido por las ramas. No. Yo creo que era la base suficiente como para que te lance esta pregunta. Claro, ¿y qué ventajas tiene tener huesos? ¿O para qué no nos sirve tener un endoesqueleto hecho de huesos? Las funciones de los huesos son diversas. Primero, los huesos tienen una función esquelética, ¿no?, de sostén. Después tienen una función, en los huesos se insertan los músculos para el movimiento, ¿no?, de los vertebrados. Después, como acabo de decir, en los huesos se forman las células de la sangre. En el hueso se forman células, se forma grasa. Así es que los huesos tienen también una función hormonal, porque también en el hueso se generan sustancias que después tienen importancia en distintos procesos metabólicos. Así es que los huesos son reservorios de fósforo, de calcio. Así es que tienen muchas funciones. Ahora bien, cuando dices, ¿qué ventajas tiene tener huesos? O, claro, esto ya nos lleva a... Entramos ya en el tema de en el resbaladizo campo de las comparaciones, ¿no? Y ahí es donde entra quizás nuestro antropocentrismo. En realidad, pues bueno, el tener huesos o un endoesqueleto óseo, etcétera, pues bueno, es algo característico de los vertebrados, no de todos. Otros pueden tener solo cartílagos. Pero, bueno, es decir, para... no podemos comparar los distintos modelos animales, ¿no? Las ranas, los mosquitos, los caracoles o los caballos son mundos diferentes. Cada filum es un mundo diferente. Entonces, evidentemente, un mosquito o un escarabajo es otro modelo completamente distinto, ¿no? Vamos a decir que no necesita huesos para nada, tiene otras estructuras, ¿no? Para empezar, estamos hablando de esto, en este caso serían modulares, ¿no? Por módulos que se pueden, digamos, casi sí, como un puzzle o como un... Vamos. Bueno, sí, la cosa de la metamería, aunque después se modifica mucho, pero es importante quizás transmitir esta idea de que cada filum, cada modelo de ser vivo, pues es diferente, ¿no? Entonces, nosotros siempre, con nuestro antropocentrismo, hemos tendido a clasificar el mundo en lo que se llamaba la gran escala del ser, o en una escalera, ¿no?, situando determinados organismos cuanto más alejados de nosotros, ahora diríamos evolutivamente, entonces no, nosotros pues los consideramos, pues no sé, más inferiores, ¿no?, y mientras que aquellos organismos que se parecían o se parecen más a nosotros los consideramos superiores, ¿no? Dentro de los vertebrados, en los libros clásicos de zoología, o bueno, incluso es algo que está, digamos, en la calle, ¿no?, pues se habla de vertebrados inferiores y de vertebrados superiores, pero en realidad vertebrados inferiores pues se consideraban a los peces y a los anfibios, por ejemplo, y a los reptiles, mientras que superiores, claro, naturalmente eran los mamíferos y nosotros los más superiores de todos. Pero esto es algo que no tiene nada que ver con la realidad de la vida en el planeta. Un pez no es inferior a un mamífero. Los peces son auténticas maravillas diseñadas para nadar y para vivir en el agua, ¿no? Un mosquito, pensemos en un mosquito, ¿no? Un mosquito es una maravilla de la miniaturización, capaz de detectar, ¿no?, el calor, posarse sobre ti, introducir una probóscide que es una auténtica maravilla para perforar la piel, succionar sangre y extraer el agua de esa sangre conforme vas succionando para concentrar más, meterte un anticoagulante para que la succión sea perfecta y encima salir volando, ¿no? Pues bueno, un mosquito es una maravilla y no es comparable, ¿no?, en absoluto, y no necesita huesos para nada. Bueno, es otro modelo animal, tiene un exoesqueleto, etcétera, es otra cosa. Los huesos, evidentemente, pues son unos órganos, unas estructuras importantísimas, pero en el mundo de los vertebrados, los otros mundos son diferentes y tienen otras estructuras, igual de, o tan, desde luego, para cada filum, pues... pues cercanas, por lo menos, si no óptimas, cercanas a lo óptimo, ¿no? Je me cruise à l'enfer. verts attirés par l'extase. Un tourbillon vert illumine les sirènes. Le reflet des flambeaux dans du vomi turquoise. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh la fête foraine. Antes hemos mencionado los grandes grupos de vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Salvo el caso de los peces o de alguno de ellos, me he fijado que todos tienen cuatro extremidades. Y eso me parece bien, ¿no? Porque es más ordenado, porque los artrópodos en ese sentido son un lío, ¿no? Con tanta variedad de número de antenas, patas y demás. Si vamos hacia atrás en la historia evolutiva, sabiendo que todo empieza en el mar, para hablar de conquista del medio terrestre, habría que esperar a los tetrápodos, qué son y cuándo aparecen. Sí, tetrápodos somos todos los vertebrados provistos de cuatro patas o derivados de esa estructura, de cuatro patas, ¿no? Así es que tetrápodo es una rana, es un lagarto, es un pájaro y somos nosotros. Nosotros nos hemos puesto de pie, pero nuestros brazos pues son estructuras homólogas a las patas, ¿no? Al tren locomotor anterior de un caballo o de un lagarto, y nuestras piernas pues son las extremidades posteriores. Si es que tetrápodos somos todos y somos los vertebrados provistos, como dice el nombre, de cuatro patas. A las extremidades de los tetrápodos se les llama también quirídeos, de keiros, mano, ¿no? En griego. Es la extremidad de los tetrápodos. Y los primeros tetrápodos, supongo que me preguntas también, aparecieron pues ahí a mediados de la era paleozoica, que es la era antigua, ¿no? Los tiempos antiguos del eón fanerozoico. Y aparecieron pues en la segunda mitad del Devónico, hace unos 370 millones de años. De ahí datan más o menos el registro fósil más antiguo que tenemos de vertebrados con patas, con quirídeos, de tetrápodos. Sí. Bueno, y si rebuscamos en el registro fósil, claro, estamos hablando de animales que ya empiezan a tener anatómicamente capacidad de ya no solo nadar, ¿no?, sino de moverse, en este caso ya por tierra firme o digamos o semifirme. Sí. Si rebuscamos en el registro fósil, ¿encontramos evidencias, algún animal transicional entre pez y anfibio, o sea, con ese paso intermedio entre aleta y mano? Sí, o aleta y pata. Sí. Primero decir que los primeros tetrápodos seguían siendo animales fundamentalmente acuáticos, eran animales que podían arrastrarse por tierra firme o pasar o salir de un charco a otro, etcétera, pero todavía los primeros tetrápodos, o por lo menos eran animales todavía fundamentalmente acuáticos, ¿no? El registro fósil, vamos a decir, de la transición, ¿no?, o de la aparición de los primeros tetrápodos, pues es muy interesante. Si Darwin conociese los datos que tenemos ahora, pues el hombre se habría tranquilizado bastante, porque, como sabemos, Darwin, en su libro sobre el origen de las especies, pues uno de los problemas que veía, ¿no?, o las pegas que veía que le podían poner a su teoría, era que el registro fósil se empeñaba en no mostrar esas formas intermedias, entre comillas, lo de intermedio, entre unos organismos y otros, que de acuerdo a las ideas de Darwin, pues deberían de estar por todas partes, ¿no? Y sin embargo, pues en el registro fósil parece que mostraba siempre las cosas ya hechas, ¿no? Hoy en día, sin embargo, por ejemplo, en el caso del origen de los tetrápodos, pues existen. Sabemos que los tetrápodos evolucionamos a partir de un grupo de peces óseos, los llamados peces de aletas lobuladas, los crossopterigios. Bueno, nosotros también somos crossopterigios porque somos sus descendientes. Los crossopterigios o peces de aletas lobuladas hoy en día son muy escasos. Por ejemplo, el famoso celacanto o los dimnos, ¿no? El celacanto está considerado como un fósil viviente, etcétera. Pero en el Devónico, a mediados del Paleozoico, hace más de 300 millones de años, pues fue un grupo de peces abundante, ¿no? Hoy la mayor parte de los peces no son de aletas lobuladas, sino que son de aletas radiadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las aletas de una sardina o de un besugo, pues básicamente es una especie de vela, una membrana soportada por unos radios, ¿no? Sin embargo, los peces y son los peces más abundantes en el medio acuático actual. Sin embargo, los peces de aletas lobuladas tenían aletas carnosas, es decir, unas aletas con huesos y músculo, ¿eh? Con huesos y músculo. Pues bien, es en esas, por ejemplo, estructura, ¿no? En esas aletas lobuladas de nuestros antepasados crosopterigios, donde está el origen precisamente de las patas, ¿no? Actualmente se conocen, conocemos pues bastantes formas denominadas tetrapodomorfos, que serían, bueno, nosotros también seríamos, ¿no?, tetrapodomorfos, porque también somos sus descendientes, y estos tetrapodomorfos ilustran muy bien esa transición evolutiva, el cambio de las estructuras esqueléticas, tanto craneales como locomotoras, etcétera, de los peces de aletas lobuladas crosopterigios a los primeros tetrápodos, ¿no?, de nuestros antepasados con aletas a los primeros antepasados con patas, ¿no? Se conocen formas como, por ejemplo, Eustenopteron, que si lo viésemos así viendo desde fuera, pues es claramente todavía un pez de aletas lobuladas, aunque ya, bueno, sus estructuras craneales, etcétera, son homólogas a las de los, o en gran parte homólogas a las de los primeros tetrápodos, o al revés. Hay otras formas como Tiktaalik, por ejemplo. Estaba pensando en Tiktaalik, precisamente. ¿Sí? Bueno, sí. Y además, por hacer un poco la comparación, ¿no? La forma de entre un pez y, digamos, los primeros animales terrestres primitivos, ¿no? Los peces sin cuello, ¿no? Sin cuello, sí, ni costillas, sí, y bueno, con, sí, sus aletas, ¿no? Y los primeros animales terrestres primitivos, ¿no? De la forma esa anfibia que nos podemos imaginar un poco, sí, una cabeza plana, los ojos en la parte superior y con costillas, sí, y demás. Y claro, y en este caso el Tiktaalik, ¿no? De, bueno, del descubierto en el, vamos, al noroeste de Groenlandia, ¿no? En, sí, bueno, en lo que es Canadá. Claro, encontramos branquias, o sea, es un pez, ¿no? Tiene branquias de, sí, pez, escamas de pez. Pero claro, luego tiene articulaciones y huesos de extremidades medio pez, medio tetrápodo, ¿no? Incluyendo, sí, sí, sí. O sea, tiene una articulación de muñeca funcional, tiene sí, cuello móvil, ¿no? El cuello móvil de tetrápodo que no tiene los cuello, peces. Tiene cuello. Sí, sí. Claro, el cuello aparece cuando desaparecen los huesos que cubren las branquias, ¿no? Entonces, digamos que en los peces, en Eustenopteron mismo, pues hay una conexión entre los huesos del cráneo y una serie de huesos que cubren las branquias, pero en Tiktaalik no, ya desaparecen los huesos y entonces, claro, se forma un cuello, una movilidad que ya es característico efectivamente de los tetrápodos. Sí, sí, es que es un Tiktaalik, que es una, ¿verdad?, una palabra, creo que es inuit, ¿no?, la palabra. Esta, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, no recuerdo el significado que tenía. De la isla de Ellesmere en Canadá, y yo creo que es una palabra inuit. Vamos, está basado la etimología, ¿no?, del género Tiktaalik en una palabra inuit. Y efectivamente es un pez de aletas lobuladas, pero que tiene ya cuello y que tiene todavía aletas, pero que los huesos de esas aletas son ya algo o bastante similares a los huesos de las patas. Sí, ya respondería a un esquema bastante parecido a este esquema un poco que describía Richard Owen en el siglo XIX, ¿no? De un hueso, dos huesos, amasijo de huesecillos, no estarían los dedos, ¿no? Pero ya empieza a parecerse, ¿no? Sí, a ese esquema. Se puede establecer una, digamos, una homología o una correlación entre esos elementos, esas piezas que conforman esa aleta lobulada de Tiktaalik y los elementos, las piezas que conforman el quiridio, ¿no? La pata, sí, sí. Y después hay otras formas, como Acanthostega ya tiene patas, aunque sin duda sería un animal, un bicho tan acuático prácticamente como los peces de aletas lobuladas típicos, ¿no? Todavía un animal capaz de arrastrarse por tierra firme. También Tiktaalik probablemente se arrastrarían El lecho de los ríos, quizás, ¿no? Un poco y de charca en charca, un poco como se pueden arrastrar, salvando la inmensa modo de desplazamiento, salvando la inmensa diferencia, pues como se pueden desplazar, por ejemplo, las focas en tierra firme, ¿no? Arrastrándose, levantando la parte anterior del cuerpo y arrastrándose, ¿no? Tanto Tiktaalik como Acanthostega ya mejor, se desplazarían un poco de esa manera, pero fundamentalmente seguían siendo animales acuáticos. O sea, salimos del medio acuático. Bueno, los vertebrados también han conquistado el medio aéreo. ¿Qué sabemos de los primeros vertebrados voladores cuando surgieron? Bueno, pues los primeros vertebrados voladores son los pterosaurios. Los pterosaurios, que son un grupo de reptiles voladores, el famoso pteranodón o los pterodáctilos, etcétera, pues son conforman un grupo de reptiles voladores que aparecieron pues a comienzos del Mesozoico, en el periodo Triásico. El Mesozoico es la era media, ¿no? Digamos, dentro del león temporal en el que estamos, en el león fanerozoico, pues aparecieron a principios del Mesozoico, en el periodo Triásico, y se extinguieron pues a finales del Mesozoico, pues en los últimos, en el contexto de esa gran crisis biótica que pudo haber sido, o parece que fue producida, o por lo menos terminada, acabada, con el famoso impacto meteorítico, ¿no? Hace 66 millones de años. Durante todo ese enorme lapso temporal hubo cantidad de... los cielos estuvieron surcados por los pterosaurios, que son los primeros vertebrados voladores. Los pterosaurios, bueno, pues eran reptiles que sus alas estaban formadas por una membrana de estructura muy compleja, un patagio, sostenida por el cuarto dedo de cada mano, que se hace, en el caso de los pterosaurios, larguísimo, se desarrolla enormemente, hiperdesarrollado, y entonces ese cuarto dedo sostenía una membrana, un patagio de estructura compleja, que era que conformaba el ala de los pterosaurios. Se sabe que los pterosaurios también tenían unas estructuras pilosas parecidas a los pelos de los mamíferos no homólogas, serían homólogas de las plumas, etcétera, una estructura pilosa que recubría el cuerpo, por lo menos de algunas especies, que eran animales de sangre caliente, también endotérmicos, claro, y que al principio, bueno, pues suponía que igual no eran las imágenes primeras, las ideas primeras sobre los pterosaurios eran, bueno, pues que igual probablemente en todo caso solo serían planeadores, que no volarían muy bien, pero hoy se sabe que no, que los pterosaurios volaban muy bien. Y dentro de los pterosaurios también, como curiosidad, están los animales voladores, en concreto el animal volador más grande que se conoce, que es un pterosaurio terminal, pues de hecho no sé si es una de las últimas o la última especie que se conoce de pterosaurio, que se llama Quetzalcoatlus, que es un nombre que está en honor del dios Quetzal de los aztecas, ¿no? Los aztecas, bueno, y que proviene de fósiles del Cretácico de Texas, y que Quetzalcoatlus tenía la envergadura de una avioneta, era un animal gigantesco, muchísimo más grande que un cóndor, o sí. Que el mayor de los pájaros que conocemos ahora. Tendría que ser impresionante. Por otro lado, las aves actuales, bueno, estamos hablando también de vertebrados. ¿Cuándo aparecen las aves, un poco la filogenia, un poco de las aves actuales? Tomás, en el caso, volviendo, perdona, al caso de los animales voladores, y en un ejercicio más de salirnos, ¿no?, del antropocentrismo que nos mueve en tantas cosas en la vida, pues también decir que mucho antes que los vertebrados, ya en el periodo carbonífero, pues los insectos se echaron a volar. Los insectos, los artrópodos, volaron mucho antes que los vertebrados y siguieron volando. Y llegaron al medio terrestre antes, siempre iban por delante. También, efectivamente, sí. Respecto a las aves, las primeras aves o seres considerados como tal, pues aparecen a mediados del Mesozoico, en el periodo Jurásico. De hecho, el ave más antigua que se conoce es el famoso Archaeopteryx litográfica, que es una especie que se llama así, Archaeopteris litográfica. Archaeopteris sería pluma antigua, litográfica, hace alusión a las calizas de cantera, a las canteras de, perdón, de caliza litográfica de la localidad bávara de Solnhofen, en el sur de Alemania, en Baviera. De ahí provienen los fósiles más antiguos que conocemos de Archaeopteris litográfica, que es el pájaro más antiguo que se conoce. Es del Jurásico, Jurásico medio, de hace unos 150 millones de años. Y en este caso tendría unos caracteres intermedios, quizás entre los dinosaurios emplumados y las aves modernas, ¿no? Esto es, si tiene, si no fuera porque los fósiles o algunos fósiles de Archaeopteris conservan impresiones de plumas, algunas de además de morfología moderna, etcétera, pues habría sido considerado pues como un pequeño dinosaurio carnívoro, que bueno, en definitiva es lo que es, porque hoy se sabe que las aves descienden de los dinosaurios, de un grupo de dinosaurios carnívoros, y por tanto, con esta idea, digamos, moderna de que la clasificación sistemática debe reflejar la filogenia, las relaciones evolutivas, pues los dinosaurios son las aves son consideradas dinosaurios, son dinosaurios con plumas voladores. Así es que cuando se dice también que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años, hay que decir que no, que en realidad hace 66 millones de años se extinguieron los dinosaurios no avianos o no aviares, pero los dinosaurios siguen entre nosotros, son los pájaros y son y están por todas partes, ¿no? Están por todas partes. Porque bueno, son los llevamos mencionando desde hace un buen rato, ¿no? Quizás algunos de los animales vertebrados más legendarios sean precisamente los dinosaurios, ¿no? Estuvieron durante un tiempito por aquí, ¿no? Además. Bueno, los dinosaurios. Los datos más antiguos que da el registro fósil sobre dinosaurios, o sea, la aparición de los dinosaurios, cabe situarse a mediados del periodo triásico, ¿no? El periodo triásico es el primer periodo de la era mesozoica, de la era media, ¿no? La era mesozoica, que tiene tres periodos, el triásico, el jurásico y el cretácico, ¿no? Estaríamos hablando de 200 y algo millones, puede ser. Sí. Sí, ¿no? Vale, sí. Acertado. Estamos hablando... Pues, ahora tendría que... A grosso modo, millones de años arriba, abajo, pues, nos lo podemos permitir. 230 millones de años, más o menos, por ahí. Por ahí, sí. Sí, sí, sí. 230 millones de años. Que, vuelvo a repetir, es muchísimo tiempo, pero que tampoco es tanto tiempo si consideramos la larguísima historia de nuestro planeta, sí. Y bueno, aquí me llama un poco también la atención, bueno, algunos dinosaurios eran muy grandes, ¿no? Y sí. Si incluso hoy en día pienso en animales grandes como elefantes, ballenas, veo que todos son vertebrados. Y aquí también me vuelvo a preguntar, ¿los animales de mayor tamaño son siempre los vertebrados? Sí, sí, sí. Hay invertebrados muy grandes, por ejemplo, los calamares gigantes. Los calamares gigantes pueden tener... Ahora no sé, no tengo los datos, pero bastantes metros de longitud y llegar a pesar, pues no sé, igual hasta una tonelada. Sí, hay algunos muy, muy grandotes, sí, sí. El famoso calamar gigante, ¿no? Megateutis, género Megateutis, creo que es, ¿no? Pero los vertebrados son mayores, sí, sí. Dentro de los vertebrados de tierra firme, mayores son, sin duda, los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios... Algunos de ellos pues podían, bueno, tanto de mayor peso como de mayor longitud, ¿no? Algunos dinosaurios podían tener pues más de 20 metros o incluso más de longitud con sus largas colas, esos saurópodos, ¿no? Podían llegar incluso hasta 32 metros y pesar, bueno, pues 80 toneladas, pero bueno, incluso hay restos aislados de dinosaurios como pues Argentinosaurus, o incluso ahora estoy pensando, no me acuerdo cómo se llama, un dinosaurio que solo se conoce, creo que por una vértebra, por cierto, un material que ha desaparecido, que bueno, podía tener las dimensiones y el peso prácticamente de una ballena azul. En estos momentos los animales más grandes que hay sobre el planeta son las ballenas azules. Pero algunos de estos super dinosaurios gigantes podían tener pesos y tamaños casi comparables. Pesos de 20 vacas. O sea. Sí. Y hasta claro, la ballena azul, hay ballenas azules actualmente que pueden tener hasta pesar hasta 120.000 kilos, en algún caso. 120 toneladas las más grandes, y algunos dinosaurios, los dinosaurios pesaban menos, pero algunos, en concreto este dinosaurio del que se conoce una vértebra y alguna otra forma que se conoce parcialmente, pudieron llegar a pesos cercanos. Y estamos hablando de locomoción terrestre, que es muy diferente a la marina, ¿no? Al movimiento marina. Entonces, claro, si pretenden moverse, ¿no?, con estos pesos, aquí es donde sí que vienen bien unos buenos y robustos huesos, ¿no?, con sus esto músculos, es. ¿No? Vienen muy bien para mover todo este peso. De todas maneras, hay ya un límite, estamos hablando ya de los límites de movilidad, porque ya el grosor de las patas tendría que ser tal que ya al final, por encima ya de determinado peso, ya no podían ser animales funcionales. Por eso, digamos que el récord global de peso ahora mismo está en el mar, claro, donde ya el desplazarse en el agua es mucho más fácil, digamos, que no en tierra firme, donde se necesitan estructuras esqueléticas más fuertes, ¿no? Más fuertes. De todas maneras, Arcaiz, me gustaría decir también que, claro, estamos hablando de los vertebrados, pero los vertebrados no son, bueno, como bien sabes, los seres vivos más grandes, ni mucho menos, ¿eh? Los seres vivos más grandes en estos momentos y más pesados son árboles y son hongos. También. Hongos que pueden ocupar extensiones de cientos de hectáreas, o árboles que no es que sea un solo árbol, bueno, como los secuoyas, ¿no?, que son gigantescos, pero árboles que en realidad son bosques, pero cuando uno llega y ve un árbol de ese tipo, está viendo un bosque, pero en realidad esos miles de troncos es un mismo son organismo. Brotes clónicos de un solo ejemplar, de un solo individuo, ¿no?, que puede pesar miles de toneladas y tener extensión de hectáreas, ¿no? Pensemos cuando cortamos un chopo, si se corta un chopo, por ejemplo, y se deja el tocón, de las raíces empiezan a salir brotes y brotes, y al final, si eso se deja, al final se puede formar un bosquete de chopos y en realidad son el mismo individuo. Pero bueno, esto es otro tema ya, es otro tema. Nos salimos de los vertebrados. Eso es. Bueno, en cualquier caso, dentro de los animales, ¿no?, los vertebrados ganamos en tamaño. Sí, los vertebrados. Y dentro, actualmente los vertebrados acuáticos, en concreto los cetáceos. Efectivamente, además en ese sentido. Bueno, y precisamente dentro de los vertebrados y dentro de los vertebrados tetrápodos tenemos a los mamíferos. ¿Cuándo surgieron y cuáles serían un poco las características principales o diferenciadoras de otros animales? Ahí estamos nosotros. Bueno, pues los mamíferos también surgieron en el periodo triásico, es decir, en el primer periodo de la era mesozoica, de la era media, ¿no? Surgen un poco después de los dinosaurios. Los dinosaurios serían triásico medio, los mamíferos serían triásico superior, en una edad que se llama Retiense, hace unos 205 millones de años más o menos. Y con respecto a las características, esto implica una cosa muy interesante, y es que los mamíferos convivieron, o sea, durante gran parte del Mesozoico hubo mamíferos, es decir, en los tiempos de los dinosaurios. Porque a veces se suele decir, ¿no?, cuando se extinguen los dinosaurios es cuando aparecen los mamíferos, etcétera. Bueno, primero, los dinosaurios no se han extinguido, como hemos comentado, ¿no?, porque siguen entre nosotros en forma de ave. Pero es que a lo largo de gran parte del Mesozoico hay distintos grupos de mamíferos que conviven, ¿no?, con los dinosaurios. Bueno, y respecto a las características de los mamíferos, bueno, pues las más aparentes atañen a la anatomía blanda, ¿no? Pues los mamíferos tienen glándulas mamarias, las hembras, y tenemos pelo, ¿no? Tienen pelo, por ejemplo. Serían dos de las características, pues, diagnóstico, que permiten diagnosticar un mamífero. Pero claro, esas características de la anatomía blanda no sirven para los fósiles. Nosotros tenemos que buscar características que diagnóstico, pues, en el esqueleto, ¿no? Y si vamos a los huesos, al esqueleto de los mamíferos, pues hay un montón de características exclusivas de los mamíferos. Por ejemplo, los mamíferos somos los únicos vertebrados con tres huesecillos en el oído medio. en el oído medio, ¿no? Mientras que los otros vertebrados tienen un solo huesecillo. Los mamíferos, por ejemplo, en la mandíbula, en la quijada, la mandíbula inferior, que en realidad son dos piezas, cada pieza, la derecha y la izquierda, está formada por un solo hueso, el hueso dentario, mientras que cada hemimandíbula en un reptil, por ejemplo, está formada por más de un solo hueso. El agujero del cráneo de los mamíferos, en el agujero del cráneo, por donde entra la médula espinal al encéfalo, hay dos superficies, ¿no? Redondeadas, digamos, articuladas, y son dos cóndilos. Pues los mamíferos tienen dos cóndilos, mientras que en los reptiles o en los otros vertebrados y tetrápodos hay un solo cóndilo, ¿no? Occipital. Y bueno, pues más características también del esqueleto, sí. Características que se dan en los mamíferos actuales y sus antepasados, su antepasado más reciente, que cabe situarlo en el periodo jurásico, y que no se dan, o por lo menos no están exclusivamente perfiladas en los primeros mamíferos. Los primeros mamíferos todavía tienen algunas características, vamos a decir, intermedias, y por eso a estas primeras formas del Triásico superior, algunos paleontólogos no los consideran mamíferos sensu stricto, y entonces serían, y dirían, bueno, pues los mamíferos sensu stricto, ¿no?, lo que se llaman en filogenia grupos corona, que englobaría a los mamíferos actuales y su antecesor común más reciente, pues esos empezarían un poco más tarde, ¿no? Habrían surgido en el Jurásico, en tiempos jurásicos. Sí, aquí entramos también un poco el tema de la gestación, ¿no? A diferencia del resto de animales, no se reproduce mediante huevos, ¿no?, sino con una gestación intrauterina, tal. Pero en este sentido también entiendo que también estaríamos hablando también hace unos cuantos millones de años, pero que no todos los mamíferos, y sobre todo quizás no al principio, ¿no?, no tenían este tipo de reproducción, ¿no? No, probablemente ponían huevos, como de hecho todavía existen. Ahora son excepciones, claro. Sí, que ponen huevos, que son los monotremas, el famoso ornitorrinco y el equidna. Que son mamíferos que pertenecen a un grupo que es el de los monotremas, y que desde el punto de vista de la reproducción todavía es un grupo que sigue siendo ovíparo, es decir, que ponen huevos, sí. Claro, estamos hablando de una gestación, luego estamos hablando también de la alimentación de las crías a base de leche. Sí. Entiendo que algún hecho un poco diferencial, ¿no?, respecto a otros animales sería este más lento desarrollo, ¿no?, que otros animales, quizás un mayor periodo durante el que están especialmente expuestos o son vulnerables o necesitan la atención de sus progenitores. Y este quizás sería un poco la desventaja, ¿no?, y a cambio quizás un mayor grado de encefalización, ¿no?, que permite mayor flexibilidad de comportamiento, ¿no?, mayor capacidad de adaptarse respecto quizás a otros grupos animales. Sí, en general la cría en el caso de los mamíferos los cuidados parentales son largos, ¿no? Son largos y guarda o puede guardar relación con esa mayor encefalización o esa mayor, vamos a decir, inteligencia de los mamíferos, ¿no? Hay diferencias entre unos grupos y otros, naturalmente, pero bueno, también el mundo animal tiene muchas excepciones. Por ejemplo, los pulpos, que son moluscos cefalópodos, son unos bichos muy listos y sin embargo viven poco tiempo. Es decir, que parece contradecir lo que ocurre en el caso de los vertebrados, ¿no? Sí. Que parece que los vertebrados más inteligentes necesitan épocas de aprendizaje más largas, etcétera. Los pulpos, por ejemplo, pues viven muy poco y sin embargo son unos bichos muy listos. Y contradicen otra de las generalidades un poco de los mamíferos, que es que más o menos hay una de relativa constante en que en cuanto mayor encefalización, mayor grado de sociabilidad, ¿no? De relación cada vez más compleja, digamos, con los animales del entorno. Y en cambio los pulpos son animales solitarios o bastante solitarios, ¿no? Es decir, que han llegado, digamos, a esta inteligencia con otro tipo de presiones selectivas, por decirlo de alguna forma. Sí, es otro mundo, claro, es otro mundo. De todas maneras, en el caso de los pulpos, bueno, no tengo ni idea de los pulpos, pero por lo que he leído, también creo que hay, que forman colonias, en algunas especies, pero bueno, ya algunas especies no sé si no forman colonias. Pero sí, en el caso de los mamíferos, desde luego, sí, en general, los mamíferos con mayor, digamos, capacidad de aprendizaje, vamos a decir, más inteligentes, son los que tienen periodos más largos vamos a decir, de niñez o de aprendizaje más largos. Sí, sí. Bueno, creo que es interesante también decir que bueno, hace tan solo 2 millones de años los antepasados de los delfines superaban a nuestros antepasados en grado de encefalización. Así que bueno, podría decirse que los primates, ¿no?, les hemos ganado en el sprint final, de decirlo de alguna forma. Bueno, claro, es que hay que tener en cuenta también otras características de la anatomía, ¿no? Claro, en nuestro, yo no soy especialista ni mucho menos en, por ejemplo, en paleontología humana, ¿no? Pero parece que en el caso del desarrollo, ¿no?, de la inteligencia humana, pues ha tenido mucho que ver ese diálogo que se establece entre la mano o los brazos y el cerebro, ¿no?, propiciado por la posición, por la postura erecta, ¿no?, de los humanos, ¿no? Entonces hay un tren locomotor anterior, unas patas, unos brazos que quedan libres y que permiten manipular y luego fabricar objetos, y en ese diálogo, ¿no?, de manipulación, de fabricación, etcétera, con el cerebro, pues hay un, digamos que se genera ahí una retroalimentación que parece que ha sido importante en el desarrollo de la inteligencia humana. Claro, hay animales que son muy, claro, todo esto, no caer en antropocentrismo es difícil, ¿no?, pero que son muy listos, son inteligentes, vamos a decir, ¿no? Muchos pájaros son seres inteligentes, también los pulpos y también, por supuesto, los cetáceos. Lo que pasa que, claro, en un pájaro las alas, como bien explica Juan Luis Arzuaga, ¿no?, en sus libros, pues claro, no da mucho juego. Las alas no pueden manipular nada, es decir, y a los cetáceos les ocurre con las aletas un poco lo mismo, ¿no? Es decir, no son unos órganos tan versátiles que permitan pues manipular, fabricar instrumentos, etcétera, como puede permitir un brazo con una mano, ¿no? Entonces, claro, ahí hay, digamos, una cortapisa o un problema evolutivo que igual ha impedido o puede impedir pues el desarrollo de una mayor inteligencia, no lo sé, me estoy metiendo en temas que coincide con mis lecturas totalmente todo ese ámbito, incluso el propio desarrollo del lenguaje, ¿no?, con las mismas áreas, ¿no?, que controlan la mano. Y bueno, por poner un ejemplo, algo tan sencillo, ¿no?, como desenroscar un tarro, ¿no?, muy pocos animales son capaces de hacerlo, ¿no?, de desenroscar la tapa de un tarro. Efectivamente, es que estaba pensando en los pulpos, es decir, nosotros, otros primates, ¿no?, y quizás algún otro tipo de mamífero, pero muy poquitos, y por el otro lado, ¿no?, por otra rama ajena a la nuestra, los pulpos son capaces de desenroscarlo. Claro, después también tenemos que tener en cuenta, claro, acabo de decir que los pájaros no pueden manipular las cosas, pero hacen unos nidos maravillosos con el pico, construyen con el pico y las patas unos nidos que muchos humanos quisiéramos poder construirlos, ¿no?, con toda nuestra paciencia e inteligencia, ¿no? Pero en fin, pero sí, efectivamente, en principio, claro, esos órganos, pues bueno, cada uno a lo suyo. Claro, obviamente, claro, alguien ya, si siguiésemos haciendo filosofía, en mi caso barata, diríamos, bueno, ¿para qué quiere un pájaro o un pulpo hacer nada de las cosas que hacemos nosotros? No hace falta para nada. Es como antes decíamos, ¿y para qué quiere huesos un escarabajo? No necesita para nada. Exactamente, sí. Vamos, una hormiga, ¿no?, que precisamente es una estructura, claro, una estructura que es tremendamente eficaz y exitosa, ¿no?, a nivel evolutivo, claro. Maravilla. Pero bueno, nosotros nos quedamos con lo que nos ha venido bien a nosotros los primates, dentro de los mamíferos, dentro de los tetrápodos, dentro de los vertebrados, ¿no? Y algunas de esas cosillas, pues bueno, ¿no?, lo de los huesos y poder moverme así con cierta facilidad y, ¿no?, y levantar peso, ¿no?, con estos huesos y los músculos y demás, pues hombre, pues lo agradezco, ¿no? Y lo de la encefalización para poder tener, digamos, esta conversación que estamos teniendo, pues también lo agradezco, ¿no? Luego, si a una hormiga le es más adaptativo tener otra forma, igualmente, pues oye, es mutuo el sentimiento. Si a una hormiga le es más adaptativo tener otras cosas, oye, pues mejor para ella. Sí, oye, en el caso de una hormiga, ¿verdad? Pues una hormiga, digamos que es un robot. Quizás lo que funciona como un ser inteligente o con rasgos de inteligencia es el hormiguero, es ya la sociedad en sí, ¿no? Como una termita o un termitero, que es la que es la maravilla, ¿no? De cómo efectivamente al final el diseño de un termitero y un hormiguero, vamos, es un diseño que de alta ingeniería, y sin embargo lo han hecho aparentemente unos seres que son robots, ¿no? Pero claro, estamos hablando, y esto también podría ser interesante, y ahora ya nos estamos yendo totalmente, sería algo como pregrabado, ¿no? Pregrabado, un diseño pregrabado genéticamente, mientras con los animales con mayor grado de encefalización, ¿no? Pues podemos de alguna forma, ¿no? Tener la capacidad de planificar e innovar, ¿no? Que es un poco uno de los gradientes, ¿no? De la inteligencia, de innovar y de crear hormigueros diferentes, o decir, no vamos a hacer un hormiguero, ¿no? O un termitero. Sí, ahí. Es muy fascinante todo esto, sí. Lo vamos a dejar aquí porque si no, yo creo que nos vamos a perder y... ya, esta conversación, ¿verdad? Ya es con, iba a decir, con un café o con una copa en la mano ya. Sí, sí, yo me he dejado los apuntes de las preguntas y ya... ya es para, mira, precisamente sobre este tipo de temas que estamos hablando, porque me recomendaste tú, y bueno, pues ya lo menciono un poco en la antena, ¿no? Vida, la gran historia, ¿no? De Juan Luis Arzuaga. Sí, un libro que a mí me parece magnífico. Sí. Bueno, yo te agradezco que me lo recomendaras, porque la verdad es que plantea unas cosas muy interesantes y, bueno, hace un recorrido, ¿no? A lo largo de un poco de la vida, ¿no? De la historia de la vida, deteniéndose obviamente en los puntos donde más le interesa, ¿no? Pero aprovechando para plantear algunos temas y debates muy, muy, muy interesantes. Y bueno, pues nada, pues. Me parece un libro magnífico. Yo creo que, vamos, sin duda, de los libros sobre evolución y sobre paleontología más interesantes que se han publicado en los últimos tiempos, sin duda, vamos. Sí, sí. Pues nos vamos a quedar con eso. Humberto, como siempre, un placer y muchísimas gracias por traernos un poco la historia evolutiva de los vertebrados. Bueno, es que gracias a ti y enhorabuena por estos programas que haces, que son tan, tan interesantes. Bueno, menos los míos. al contrario. Al contrario. Este ha sido uno de esos programas que el mono disfruta a tope. Hemos hablado de cómo funciona nuestro esqueleto, de animales mitad pez, mitad anfibio, de dinosaurios voladores, bosques enteros que son un mismo ser vivo, los artrópodos, como siempre llegando antes a cualquier lado que los vertebrados, pero eso sí, como habéis oído, nosotros somos mucho más grandes. Pensemos en algunos de los rasgos que hemos tratado hoy y en programas anteriores y veamos cómo están ordenados. Con todos los demás animales del planeta, tenemos en común el hecho de tener un cuerpo formado por muchas células. Llamaremos a este grupo el de la vida pluricelular. Compartimos el rasgo de la pluricelularidad con infinidad de seres, desde las esponjas y los placozoos hasta las medusas y, por supuesto, los chimpancés. Un subconjunto de estos animales pluricelulares tiene un plan corporal como el nuestro, donde hay una parte delantera y trasera, parte superior e inferior, e izquierda y derecha. Los taxónomos llaman a este grupo bilateria, que básicamente significa animales con simetría bilateral. Incluye a todos los animales que van desde los insectos hasta los seres humanos. Un subconjunto de los animales pluricelulares, que tienen un plan corporal como el nuestro, con parte delantera y trasera, superior e inferior, e izquierda y derecha, tiene además cráneo y columna vertebral. Y a esas criaturas las llamamos vertebrados. Un subconjunto de los animales pluricelulares, que tienen un plan corporal como el nuestro, con parte delantera y trasera, superior e inferior, e izquierda y derecha, y tienen cráneo, cuenta además con manos y pies. A esos vertebrados los podemos llamar tetrápodos, animales con cuatro extremidades. un subconjunto de los animales pluricelulares que tiene un plan corporal como el nuestro, con parte delantera y trasera, superior e inferior, izquierda y derecha, que tiene cráneo y cuenta con manos y pies, tiene además tres huesos en el oído medio. A estos tetrápodos los llamamos mamíferos. Y un subconjunto de los animales pluricelulares que tiene un plan corporal como el nuestro, con parte delantera y trasera, superior e inferior, e izquierda y derecha, que además tiene cráneo y columna vertebral, manos y pies y tres huesos en el oído medio, tiene además posición bípeda y un cerebro voluminoso. A estos mamíferos los llamamos personas. Es famosa la afirmación que en una ocasión hizo Carl Sagan cuando dijo que mirar a las estrellas es como mirar al pasado muy remoto. La luz de las estrellas inició su viaje hacia nuestros ojos hace infinidad de tiempo, mucho antes de que se formara nuestro mundo. A mí me gusta pensar que mirar a los seres humanos se parece mucho a escudriñar las estrellas. Si sabemos cómo mirar, nuestro cuerpo se convierte en una cápsula del tiempo que, al abrirse, nos habla de momentos fundamentales de la historia de nuestro planeta y de un pasado muy remoto en los océanos, arroyos y bosques de la antigüedad. Los cambios en la antigua atmósfera se reflejan en las moléculas que permiten que nuestras células cooperen para formar cuerpos. El entorno de los arroyos de la antigüedad moldeó la anatomía básica de nuestras extremidades. Nuestra visión en color y el sentido del olfato se han moldeado a base de vivir en bosques y llanuras de la antigüedad. Y la lista, por supuesto, no se acaba. Esto ha sido Linterna de Diógenes. Salud y apoyo mutuo.